¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Bienvenidos a Nota 75 milímetros en directo, casi en directo desde los estudios de radioleufu.com. Concepción. Sí, esta es nuestra edición número 13 ya del año 2017. Estamos pasando ya los 3 meses y estamos, fíjate que vamos llegando casi a la mitad de lo que hicimos el primer año. Ya estamos en nuestro tercer año de... ¡Qué rico! De programa. Este año 2016-17 ininterrumpió. ¿Y qué es lo que más te gusta del programa? ¿Qué es lo que más me gusta? Aparte de ver películas, conversar con mi hermana que le gusta mucho el cine y saber que hay gente que nos escucha. A mí me gusta, sí, lo mismo. Y tener... Hay gente que viene preguntando cosas, contarnos, y eso me gusta mucho. Saber que sigue lo que uno cree que ya no está, sigue igual lo mejor que antes. Y también, claro, nosotros, si bien no es nuestro único norte, hay una intención y un resultado didáctico de lo que estamos haciendo. Eso es interesante. Sí. Dejémonos sí, de esto autoensalzamiento. No, no era eso, era contar que hay gente que está haciendo cosas en Concepción, que está preocupada de que el cine tenga espectadores, de difundir películas. A eso me refiero yo, no, para nada. ¿Qué más alzar uno? Sí. Y se viene a abril Películas 1000. ¿Has escuchado otra palabra antes de en vez de película? Lluvias 1000, po. Y otras más. Hay otras más de abril. Oye, sí. Es época ya de otoño, festivales. Otoño, festivales. ¿Ya viene nuevo Cannes? Sí, no, pero Cannes es en mayo. Pero en estos días, desde antes de ayer, desde el 28 y hasta el domingo, para quienes estén en Santiago o vayan el fin de semana, se está desarrollando el FemCine, Festival Cine de Mujeres. Bueno. Ah, un festival de cine... Aquí vamos a repetir, pero hecho por y para mujeres con cine femenino. Es bonito que se destaque la labor, el trabajo de las mujeres, que lo generan en el cine bastante, igual que en el rock, bastante dejado de lado. Generalmente las mujeres son montajistas, y muy buenas montajistas, o eran, ahora son directoras, actrices, productoras, todo está bien. Pero las montajistas fueron muy, muy importantes. Y todavía, bueno... ha trabajado tradicionalmente con una mujer, con varias películas, Hitchcock, Scorsese también. Sí. Y tiene varias sedes, fíjate, hay como 7 sedes en Santiago este festival del FemCine. La Casa Central de la Chile, el Centro Cultural Matucana 100, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Sala Radicales, Cine Radical, Centro Cultural de España, el Centro Cultural de la Moneda, el GAM, que está en el edificio Gabriela Mistral, o de la Angstad Tercera, que algún tiempo se llamaba también Portales, Diego Portales, cuando en aquel tiempo, y en el Monte Carmelo, y el Instituto Italiano de Cultura. O sea, hay un montón de lugares Italiano de Cultura. Siempre me cuesta decir Instituto Italiano, porque hay como una cacofonía. Muchas palabras cuestan. Así es que pueden visitar la página femcine.cl, y ahí está el programa. La verdad es que hay una gran cantidad de películas que si las mencionamos todas se nos va todo el programa. Oye, ¿y habría alguna cosa como pasantía, como algo para acá del cine? No lo sé. Lo que sí hubo, fíjate, la semana pasada o antepasada estuvo la pata en Santiago del Festival de Cine de Leu. Ay, bonito. Y ahí estuve viendo alguna información que puso en la red el Álvaro Peña. Que también aprovechó de enviarnos la programación del Miradoc de este año. Súper. Que parte para nosotros aquí en Concepción el 12 de abril. Se va a estrenar acá la película Niña Sombra, ¿ya?, en el Auditorio Lau de Conce, esto en 2 semanas más. Y se estrena esta película en Santiago una semana antes. O sea, la semana que viene se estrena en Santiago Niña Sombra, que es una película, no recuerdo el nombre del director en este momento, fíjate, que ella pierde la vista y hace el trabajo sobre su propia ceguera. Es un documental. Mira. Y tú decías el Festival de Cine de Cannes, que es en mayo, pasando a otro festival, acaba de publicar hace un par de días el afiche de esta versión, que es la número 70, si no me equivoco, que es una foto hermosa de la hermosa Claudia Cardinale. ¡Qué foto chopeada! Bailando el año 59 sobre un techo, y claro, la polémica está porque le achicaron la cintura y el contorno de las piernas. Ya regia, como es regia la Claudia Cardinale, ¿para qué le hacen tontera? En todo caso, el afiche ya está y las películas todavía no se sabe cuáles van a estar. Y el Festival de Cannes se desarrolla entre el 17 y el 28 de mayo. Yo estuve buscando sobre festivales y cosas y encontré una página del Sundance recién pasado. Y también tuvo buenas películas. De alguna habíamos visto alguna de ahí. Bueno, el Festival de Sundance es ya una tradición. Recordemos que lo creó, lo fundó Robert Redford. Como una plataforma para el cine independiente norteamericano. Sí. Ahora, la otra vez comentamos esta película que estaba comercializada por Netflix, ¿te acuerdas? Ya no me siento más en este mundo, o algo así. Sí. Y esa salió de Sundance. Sí, ahí salía en esa lista. Y claro. Eran 10 películas. Estaba también la que tú me comentaste de los chicos, estos periodistas que trabajan en... No... periodista y también gente que trabaja con Chalisi. Ah, está. Bueno, yo leí el reportaje en la Rolling Stone, en la revista, la edición norteamericana, de estos jóvenes anarquistas que han ido a pelear en una especie de brigada internacionalista, así como en la Guerra Civil Española, contra el Estado Islámico. Y están fundando una especie de república anarco-igualitaria. En las zonas liberadas con ayuda de... bueno, en realidad ellos están ayudando a los kurdos. Ah, en esa lista de películas había mucha, mucha información de cosas que no vamos a ver nunca acá, así que pónganle ojo. Bueno, hablando de festivales y de lo que se viene para yo decía, abril, Películas 1000, comienza, decíamos la otra vez, adelantamos la otra vez, que ya comienzan los... El 10 de abril comienzan los ciclos de lunes cinematográficos. No son muchas películas. Comienza una película chilena que va a ser un estreno, que se llama Silencio, de Leo Peña, que es de acá de Concepción, pero vive en Santiago, que es una película con Amparo Noguera, Diego Ruiz y Diego Casanueva. Esa se va el 10 de abril. El 17 van a dar La La Land, para quienes no alcanzan a hablar en los cines... en las salas comerciales de acá. Hay que ver esa. Después se salta a mayo. El 8 se presenta Rara, de la Pepa San Martín. Muy buena película igual. Esa la vi el año pasado. Y después buena. Hay un salto hasta el 22, que se presenta El Infiltrado de Brad Furman, que es esta película con Bryan Cranston. ¿Por qué hay tan pocas películas del lunes ahora? Y me parece que no habría más en los lunes, por lo menos lo que es el primer semestre. Y en el Miradoc... se presentan 8 películas que ya la otra vez las nombramos. Recordemos que el 12 está Esta Niña Sombra, de María Teresa Larraín. Aquí tengo el dato. Y las otras las vamos a ir dando en la medida que vayan apareciendo, para no adelantar tanto. Pero lo otro que está interesante, fíjate, bueno, esto el día domingo salió una página dedicada a estos ciclos de cine en el Diario de Concepción. Que hay que agradecer también que se publicite lo que son las películas más bien alternativas. Y ahí viene toda la programación de las primeras películas, por lo menos de Pensar, Sentir y Mostrar el Cine. Que este año no nos han hecho llegar la información, pero la vamos a pedir. Y entre medio, para este martes que viene, el 4, está esta maravillosa película de animación que se llama Las Trillizas de Belleville. Linda. ¿Tú la viste, no? No la he visto entera. Esta es una película ya de hace unos 14 años, que es como un homenaje también al cine de Jacques Tati. Sí. Es una película lindísima en animación convencional. Así que hay como para regodearse en lo que son los ciclos. Y también comienza en abril, aunque no está aquí en el diario, el ciclo OVNI. Que ahí vamos a dar algunos detalles, pero El primer ciclo es de cine de humor gringo, ¿verdad? Con algunas películas clásicas de los años 80 hasta más o menos los 90, si no me equivoco. Tengo que revisar bien qué es lo que el Alex. El ciclo OVNI además está estrenando sala, está estrenando una sala acondicionada con butacas, si muy no me equivoco. La sala Casa Pulpo. Casa Pulpo, que está en Orompeyo 1173. Pero esa información la vamos a completar más tarde. Y vamos ya cerrando nuestra primera parte. ¿Con qué canción? Con una canción de Las Trillizas de Belleville, que se llama Belleville Rendezvous. La cita de Belleville. De un cantante que es quebecois, el que hizo la música y las canciones, se llama Benoît Charest. Y esta es parte de la película Las Trillizas de Belleville. Este encuentro en Belleville podrá resumirse... Cita, encuentro, reunión. Claro. Rendezvous es más bien una cita. Belleville Rendezvous. Así que volvemos dentro de 3 minutos con comentarios de audiovisuales y películas. Bueno, allí ahí nos trae alguna información interesante, los premios Ceres. Así que nos vemos, nos escuchamos a la vuelta. Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Esa canción de Benoît Charest. Ya volvimos. Ya volvimos. ¿Qué te había pasado? Te había quedado pegado moviendo la patita de la canción. No, sí, estaba haciendo compás. No, estaba distraída. Lo que pasa es que estaba viendo por dónde empezaba a contar lo importante que es que haya premios. Aunque a veces uno dice, ¿qué tanto? ¿Un premio más, un premio menos? Pero la verdad es que hay un esfuerzo en destacar lo que se hace acá en Concepción o en cualquier parte de Chile, es tan poco el apoyo que se recibe en los artistas, el cine en general. Entonces, esta idea, que yo no sé de dónde surgió este premio, la verdad que no recuerdo, pero sé que Susana Lepe gestiona, y me tocó trabajar una pequeña parte respecto a lo que es audiovisual. Y hay tres categorías, Premio Series 2016, tiene tres categorías y llegó una cantidad importante de... ¿Tres categorías en audiovisuales? Sí, en audiovisuales, nada más que en audiovisuales. Claro, porque son seis categorías, sí, las grandes. Sí, pero y esta es la sexta versión. Sí, y fíjate tú que había para regodearse, había para establecer mejores y algunas que obviamente no vale la pena. Pero el nivel es bien parejo, por lo menos en cuanto a técnica. Yo podría decir eso. Quizás como no es, claro, obviamente no es mi experticia la técnica, pero por ejemplo los trucos, los efectos especiales, los maquillajes, primerísimo nivel. Sobre todo lo que es videoclip. Bueno, yo quiero contar respecto a los... Se me fue la página. Respecto a los videoclips, se recibieron muchísimos. Y a mí me gustó en particular uno que se llamaba Gigante, que era más simple que los otros videos a lo mejor, pero estaba, la historia me emocionó. No sé, encontré quizás que era más un poco como vintage, podríamos decir, pero me gustó muchísimo. Quiero dar la lista a los que ganaron, si logro abrir la página en su momento. La lista de los ganadores, sí, audiovisuales, yo la tengo acá. Pásamela, ve, o léelos tú. En ficción y largometraje. No, primero los videoclips. Ah, los videoclips. Tengo solamente el ganador, que es César Valdivia por Libre y Raudo como el fuego. Día, claro, como, sí. ¿Como el fuego? Como, yo tengo la información del diario, ¿eh? Así ya, es que... Y el segundo, que fue el que me gustó a mí, Gigante. Bonitos los videos. ¿Y qué bandas eran? ¿Te acuerdas los nombres de las bandas? Había uno de Inarbolese, que eso es lo que tengo anotado acá. Espérame. Inarbolese también tuvo un video el año pasado. Sí. Pero sí, sí se presenta harto material, ¿ah? ¿Eh? Mucho material, quizás hay más. Es también importante decir que hay harto apoyo de la ponte tú del Duoc. Está la banda Veneno, el Libre y Raudo como el viento, como el fuego. Y también está, o sea, no tengo, había otro video que me llamó mucha atención también, que era Quiriquina, que mostraban gente que estuvo presa en Quiriquina, la canción, y el video mostraba como gente que estuvo presa volvió a la Quiriquina ahora hace poco. Espero que se puedan ver, hay muchos que están en Vimeo y que se puedan difundir, la verdad que más que interesante, y cosas muy bonitas, buenas. Entonces me cerró el cuestionador aquí. Pero bueno, démoslo, para aprovechar el tiempo, Gisela, sí. Demos los ganadores, los primeros ya. Lugares. Ya vamos con el videoclip que acabamos de decir, con lo que era ficción, me encantó, no sé cómo lo pronuncian, Uncanny, quien se quiere dar el nombre del director. Y Miguel Burgos. Miguel Burgos, luego está Vida, de Marcos Tillería, y Todo Iría Bien, que es como un thriller. ¿Ellos son segundo o tercer lugar? Sí. Porque el primer lugar es Uncanny. Uncanny me encantó. Uncanny tiene una... El actor es muy, muy bueno, no recuerdo el nombre. Estoy como en las películas hablando así pura paquera, por eso que no quise más abrir la página. Pero tú tenías ahí una que viste con más dedicación que el documental. No, yo vi todas con mucha dedicación y quiero dejarle el más tiempo al documental que ganó el primer lugar, que me fascinó. Pero quiero recomendar que vean Uncanny de Miguel Burgos, que lo busquen y lo vean. Yo lo estaba buscando y fíjate, pero me aparecen unas películas gringas, Uncanny, sí, otra película india, y la película de Miguel Burgos no me aparece aquí en Vimeo. La vamos a buscar con más calma. Y la otra, que es muy buena, también es Vida, que es sobre un señor que tiene un perrito y un señor marginal, un hombre marginal. En cambio, respecto a los documentales, ahí me cuesta mucho menos hablar porque, bueno, es un tema que me apasiona. Y de todos los que vimos, hay tres que me gustaron muchísimo y coinciden con lo que ganaron. Que el tercer lugar es llamado El Agua, que es un documental hecho con gente de Conce, pero en la sexta región, respecto a una ceremonia indígena que se hacía para tener agua durante el año. Y justamente un río que estaba seco, En el momento que se filmó la película o poco antes, se volvió a llenar de agua, así que es sumamente lindo. El llamado del agua, ¿no sí. te acuerdas quién es el realizador? Es que si se me cerró la página, estoy tratando de abrir ya. y me pongo nerviosa, la vuelvo a cerrar. Ya, no te preocupes. Y la tengo en el Word del teléfono, pero no sé abrirlo, me pongo... Ya, y la otra que me encantó, el segundo lugar, es como una acción de arte documentada. ¿Por qué? Porque es el pintor Meyer, Paulo Meyer el apellido, decoró una guitarra con la imaginología de las Tres Pascualas, clásico penquista, y con esa guitarra se tocaron 10 temas, y esos 10 temas fueron documentados en distintas partes de Concepción, y lo que tienen en común es que tocan con la guitarra esa. Y sabes que también es bien bonito, entretenido el documental. Y luego está, aquí está mi página que se abrió. Ya, qué bueno, porque yo aquí estoy buscando en la página de Ceres, fíjate, y no es muy... No es que esto fue recién anoche la publicación de los premios. Claro. Y la del diario trae solamente los ganadores, entonces y estamos ahí. Y no pudimos ir a la entrega de los premios por situación de salud. Y aquí está. La que ganó, que a nosotros nos gustó mucho, mucho, es El ruido de los trenes, que ya llevaba varios premios de Cristian Saldía. Un arquitecto que es de acá de Concepción. Aquí tengo el listado, por fin lo pude abrir. Bueno, esta se exhibió el año pasado en un ciclo de cine que se hizo, se llama algo así como Cine Norte a Sur, ¿te acuerdas? Que dieron 4 películas que estaban filmando en distintos lugares de Chile. Y se estrenó en ese, y creo que se había estrenado un año, un poco tiempo antes también en otro ciclo, El ruido de los trenes. Yo no la he podido ver todavía. No es preciosa, vamos a dejar al final porque quiero leer la lista de premios como corresponde. Que vale la pena que los busquen, que tengo alguna dispersión con los nombres. ¿Cuánto me queda? 3 minutos te queda. 3 minutos, ya. Ancani y Diego Jara, tengo yo, ¿no? Miguel Burgos, tengo Vida de Marco Tillería y Downhill, que es un largometraje que la verdad no me gustó, pero sí destaco el esfuerzo de hacer un largo entre de miedo, entre thriller aquí ambientado en la montaña de la octava región. En los videoclips, el primer lugar lo tuvo Libre y Raudo como el Fuego de la banda Veneno. El director es César Valdivia. En segundo lugar está el Gigante con la banda Hojas del Sol y el director es Felipe Valenzuela. Y el tercer lugar la banda Los Insolentes con Viejos Tiempos y la Alonso Tapia de la productora Voilà. Y aquí tenemos El ruido de los trenes, primer lugar de la sección documental. Dura una hora y tanto. Es de Cristian Saldía, como le decía yo, que es su primer documental. La verdad que es muy bonito, está ambientado en San Rosendo y es la vida del pueblo, que ya no es como fue en su tiempo centro de ferrocarrilero, y ahora la vida del pueblo a través de la pasada de uno y otro tren. Ahora son 2 solamente al día, pero igual te regula la cotidianeidad. Muestran un hombre que cocina, mata un pollo y lo cocina. Hay una señora que se toma el tecito, los niños que van a mirar el tren, las casas, la calma aparente del pueblo. Contado con una poesía, sabes que es completamente Jorge Taylor. Sí, oye, y el tiempo está marcado por la pasada del tren 2 veces, de claro, ida y de vuelta. Es que son 2 trenes distintos. Ya. Y luego estaba La Pascuala, que te decía yo, de Nelson Jiménez. Y el otro, El llamado del agua, que es 4 Ojos Audiovisual, y Libérelo Acoja, que esa es una compañía como de teatro. El ruido de los trenes no tiene nada que envidiarle ninguna película de ningún documental de otra parte. Está muy bien contado, es ameno, tiene cariño por San Rosendo y tiene, como te digo, la mirada del hogar que tiene Jorge Tieller, poeta, como dicen los que saben, poeta lárico. Poeta lárico y ferrocarrilero también, sí, pero él habla mucho de los trenes en su poesía. No sé, yo quería, si hubiera habido una... Habían canciones, pero estaban muy mal grabadas para ambientar esta parte del ciclo. De verdad que me siento como un poco incómoda porque tendríamos tanto que haber hablado y se me cerró la página y mi memoria está tan mala. Pero agradezco la posibilidad de haber conocido todas estas cosas que hay, que... imposible nombrar todo, pero reconocer que hay un trabajo fuerte en Concepción, tratando de hacer películas, tratando de hacer audiovisuales, tratando de apoyar a la música con videoclips, que merece mayores espectadores. Bueno, es de esperar que estas películas como Ruido de los Trenes o las otras que tú pudiste ver en tu calidad de jurado, se liberen de alguna manera a través de la red o en los círculos. Bueno, algunas se han dado. La cosa es que aún así pareciera que falta más difusión. O pedir la gente que pida las páginas del Proyecto Serie en el Facebook, que pidan difusión, porque realmente es triste que hay cosas muy buenas. Repito, no todo es tan bueno, pero hay cosas que todas merecen espectadores. Por último, la crítica te enriquece el trabajo posterior, el corregir algo o sacar algo, manejarlo para otra cosa, conectarse entre ellos, te va a permitir crecimiento. O sea, aislados no hay crecimiento. Estamos en el tiempo. Y pongamos la canción que tú elegiste, crece. Una canción de Roseanne Cash, la hija de Johnny Cash. Es una canción tradicional norteamericana respecto al viaje, a los trenes. Tiene versiones en francés que también me había gustado mucho. También tiene la versión de la Joan Baez. Creo que es muy ad hoc para el documental. Y de nuevo felicito a los ganadores. En este caso tenemos El ruido de los trenes. Y la canción se llama 500 millas. Por Roseanne Cash. Por Roseanne Cash. Y volvemos dentro de 5 minutos. No, de 3 minutos con una nueva con otra sección del programa. If you miss the train I'm on, then you'll know that I have gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Teardrops fell on Mama's note when I read the things she wrote. She said, "We miss you, hon, we love you, come on home." Well, I didn't have to pack, I had it all right on my back. Now I'm 500 miles away from home. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, oh Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles away from home. Sí, pero si habla más tú, porque la verdad que me estoy... Sí, sí, tu voz está... estamos, la verdad es que los dos saliendo de estados gripales. Yo estoy entrando de otro, parece. Oye, tú estabas hablando de este documental, me dieron muchas ganas de verlo. Hermoso, y también ojalá que puedan ver los otros. Y Y no sé, pues no, como no lo he visto, yo vi, fíjate que esta, de nuevo estamos en la sección de aquellas películas que usted no verá en el cine. Es lamentable, fíjate, no sé si el nivel de decisión, el poder del mercado, qué cosa que, bueno, la mano negra del mercado. Que nos deja sin algunas películas. La película que voy a comentar es una película del año 2016, una película coreana. Lo que hace, la reciente también. Es una película reciente. De hecho, yo creo, y algunos críticos que revisé, en los críticos españoles, norteamericanos, etcétera, ingleses, no sé, leí harto después de verla, leí un poquito a ver si es lo que yo había visto era. Tenía acuerdo, ¿no? Es una película que se llama en coreano Agashi o Agashi, y que se ha traducido, en inglés se llama The Handmaiden, la y en castellano se ha traducido como La Sirvienta o La Doncella. Sí. Es una lección de cine de Chan Park Wook. No, me equivoqué. Park Chan Wook. El director de una película que es más o menos de culto que se llama Old Boy. Que es una película tremendamente violenta y trágica. Esta otra película, que yo, esta, la Sirvienta o La Doncella, es una, la han catalogado como un thriller erótico. De hecho, el erotismo permea toda la película. Es erotismo, no es el erotismo grueso, por ejemplo, de Tinto Brass. No es pornografía. No es el erotismo publicitario de 9 semanas y media. O, aunque no la he visto, he visto el tráiler y he leído por ahí de las 50 sombras de Grey y las sombras más oscuras de Grey. No, todo lo contrario, este es un cine tremendamente esteticista. ¿Como francés podría ser? Yo diría que no, porque tampoco tiene esta cosa, por ejemplo, de que uno pudiera recordar del cine de Gaspar Noé, como esta Amor, que esta película que está filmada en 3D con sexo real, que también es una película erótica, o La vida de Adele, que si viene una relación de dos mujeres dramática, más dramática, digamos, que también tiene una cuota de erotismo alto. Pero en esta otra, fíjate, también el lesbianismo permea la película. O sea, de hecho, la historia es una, es que igual que La vida de Adele, es una relación lésbica. Pero el asunto está, el punto de vista que toma el director. Voy a poner algunas cosas. Es una película donde uno va a encontrar amor, deseo, perversión, lujuria, sexo, erotismo, maldad. La cuota de maldad. Quizá algo de castigo. Sado. Pero no. Perversión. Pero hay perversión. Es una historia de intrigas, de traiciones y de amor y deseo. Es la historia de una chica que aparece en primera escena, que vive en una especie de comunidad. Ella es carterista. Esto es ladrona. Es la Corea de los años 30 bajo la dominación japonesa. Y esta chica me parece que es huérfana y vive con un montón de gente, y hay muchas guaguas, que son guaguas que ellos compran para después educarlos como carteristas y ponerlos a trabajar como sirvientes en las casas de los ricos, que pueden ser japoneses o coreanos. Y ahí aparece un hombre joven, muy buen mozo y vestido. Bien vestido. Y bien vestido y muy buen mozo, que le pide a esta chica que se emplee como sirvienta de una señorita japonesa que vive en una tremenda mansión de estilo inglés con estilo japonés, con su tío. Porque el plan de él es que esta joven que vive con su tío, que está comprometida con su tío, él pueda seducirla, este joven buen mozo, que se hace pasar por japonés y por conde japonés. Él quiere seducirla, casarse con ella, quedarse con el dinero y pasarle un poco de dinero a esta chica que es carterista. Que se emplearía como un trabajo, digamos. Claro, un trabajo. Y ahí tenemos una película que se va a estructurar en torno en tres capítulos. La voz de la chica que va de sirvienta. El segundo, la voz de la señorita que es su patrona. La víctima. La, que es la víctima. Y la tercera parte donde toma de nuevo la voz la niña carterista coreana, la otra chica japonesa. El tío de la japonesa es un coleccionista de arte y libros. El tío de la japonesa es un hombre viejo, un hombre mayor, que la ha educado para que ella lea literatura pornográfica en voz alta a hombres también de la élite económica, social y política coreana. Y la idea es que ella lee los cuentos de tal manera que estos hombres se entusiasman en comprar los cuentos, comprar los libros, que además son falsificados con la ayuda de este falso conde japonés que es el que le pide que sea la secretaria. Es una historia llena de pliegues. Enredo tras enredo, con lo que no se cuenta es que va a establecerse una relación amorosa entre la doncella y su patrona, que está filmada con una fineza. Y bueno, adelantar más de lo que es la historia no tiene mucho sentido porque en la buena tradición del cine de Hitchcock, en la tradición del buen cine, hay una serie de vueltas, de giros argumentales, en que uno nunca sabe si lo que está ocurriendo es lo que debe ser o es como debe ser. ¿Cómo? Los personajes en algún momento ya no son como uno pensaba que era. Sacan su verdadera esencia, la, se transforman. La trama tiene unos giros que tampoco uno está en condiciones de ir adivinando. La película está filmada con tal detalle, Gise, con tal voluptuosidad. De imágenes, de movimientos de cámara, de montaje. La verdad es que es una, yo decía antes, una lección de cine. El uso del espacio, un espacio que uno en un momento ve que como si fuera un espacio interior de la mansión muy pequeño, de pronto es un tremendo lugar. Pasillos secretos, ventanillas empiezan a aparecer. Es como la... el espacio que engaña es el reflejo del engaño que los personajes van haciendo en algunos momentos. No todo lo que parece es lo que parece. La verdad es que es una película que está filmada sensualmente, ¿ah? Sensorialmente, voluptuosamente. Está basada en una novela de una escritora inglesa, galesa, que se llama Sarah Waters, que ha escrito una serie de libros con temáticas lésbicas. Siempre son relaciones lésbicas, ella es lesbiana también. Cómo toma la novela esta Park Chan-wook es impresionante porque él toma un punto de vista femenino y feminista de los personajes. Es capaz de tomar la esencia de la novela. La novela dicen que trae como más engaño. Va a tomar tres puntos esenciales y la novela trae mucho más. Pero lo que más se destaca, yo no leí la novela, pero cuando leía las críticas y también busqué la novela. Sarah Waters es la autora. Y el libro de ella se llama Fingersmith. Y se ha traducido como en Falsa Identidad, creo, en castellano. Sí, Falsa Identidad se llama la edición española. Creo que el carterista, exactamente. Podría ser, sí. Yo busqué traducción y aparecía algo así como esposo, marido, pero podría ser también porque Smith es artesano y Finger es dedo, ¿no? Es como que vendría siendo como... dedo suave. ¿Hay otra palabra en el COA? Mano de terciopelo. Sí. El punto de vista que toma el director es un punto de vista feminista. Aquí son las mujeres las que son capaces de sentir amor. Los hombres están movidos por la lujuria y el deseo, pero de otro tipo de posesiones. La ambición. Bueno, pero no es que yo sea feminista, pero es lo que hemos visto a través de los tiempos. Es decir, las mujeres buscamos otras cosas en la vida. Así como, no me refiero a yo o a ti, no, me refiero a que así como especie, entre comillas, tenemos otros valores distintos a los que tienen los hombres en grupo. Puede ser, fíjate. Ahora, la película, yo decía, es de un preciosismo impresionante. Y mira que está el libro. Es extrañísimo. No, no es tan extraño a lo mejor que no haya estado en lista de premios. Se presentó en Venecia, creo, en Cannes, y tuvo muy buena crítica, pero se la comió esta película alemana que no es tan buena que es Tony Erdmann. Pero bien podría haber estado ahí. Ahora, quizás esta trama que tiene tan retorcida, o quizás el que sea una película con tintes eróticos, pero no debiera ser esa la razón. Yo creo que hay una cierta ceguera quizás de los jurados en los festivales. Y estamos llegando al tiempo. Yo la verdad es que espero que esta película en algún momento se pueda exhibir. La exhibes tú, entonces, ¿sí? La vamos a exhibir en algún momento, pero eso vamos a hablar después en el otro bloque. Y capaz que llegue por ahí por alguna cadena de Netflix. De televisión paga, digamos, de internet. Y como ya estamos llegando al tiempo, vamos a... ¿Y tú la viste por torrent? Yo la busqué por torrent porque había leído en la prensa internacional que reviso siempre. Pillé por ahí unos buenos comentarios. No me acuerdo cómo fue que la pillé, pero también había un buen artículo que vamos a comentar después, fíjate, en The Guardian. Y algunas páginas donde... de crítica que pillaba buena. Y ya como estamos en el tiempo, vamos a dejar una música a la banda sonora. Una banda sonora que está basada fundamentalmente en cuerdas. Es una música muy linda. La canción de créditos no me gustó mucho. Casi la pongo, pero preferí esta otra música que es más también... Yo creo que transmite muy bien lo que es el ambiente de la película, de los ambientes húmedos de la película. Se llama La Boda, la música, y es de Jung Wook Ho, un músico que siempre colabora con Park Chan-wook. Así que aquí vamos con La Boda de la película La Doncella o La Sirvienta. Thank you. La doncella o La sirvienta, una película inmensa. El libro en que se basó está traducido y se llama Falsa Identidad. Está en anagrama y también está en digital y aquí lo pillé gratis. El libro está ambientado en la Inglaterra victoriana. Sí, po. Y en la película hay una serie de situaciones de subordinación y dominación, digamos. Corea ante Japón, la mujer y el hombre, y después las mujeres y el hombre, etc. En la película las sumisiones de Gales e Inglaterra. Claro. Y también es una historia, bueno, es en el fondo la misma historia, ¿ah? De esta carterista que debe ayudar a seducir a este estafador. Vean la película si la pillan, y si no, yo te decía que había alguna, íbamos a comentar algo después. Estamos armando el ciclo con el ciclo OVNI, un convenio de Nota en 35 milímetros y ciclo OVNI para el mes de agosto. Ah, son 5 semanas, 5 jueves en agosto, ciclo OVNI está haciendo los jueves este año. Se nos va a topar con el programa, pero... ¿Y cómo le vas a poner ahí? Ahí podemos arreglarlo. Mira, estoy pensando en este eslogan que es las películas que usted nunca verá en el cine o algo por el estilo, o el cine que nunca verá, pero tiene que ver también con cine que está como en los bordes. Nosotros hemos comentado acá películas que difícilmente se van a exhibir comercialmente. Claro. Yo estoy pensando en esta, La doncella. Estoy pensando en las películas de Miguel Gómez. Ya también hemos conversado antes. Estoy que gustó, pensando en Maelstrom, ¿cómo que se llama? Que me gustó tanto. Denis Villeneuve. Sí, que me gustó tanto. Pero ya, claro, hay películas que nunca se dieron de él. Yo estaba pensando en Patterson, de Jarmusch también. Preciosa película. Mm. Y ahí estoy armando una lista. Son películas que en promedio duran 2 horas. Me di cuenta que eran películas largas. Pero claro, hay son las elecciones que podemos hacer nosotros, que estamos viendo de pronto, como toda gente que le gusta el cine, uno busca alguna cosa más nueva de pronto. Buscamos lo que queremos ver, que no siempre lo que... Rara vez traen lo... Sí, sí. Y además lo que de pronto uno encuentra leyendo la prensa... Sí, po. Internacional, po. Así es que tenemos ciclo para agosto. Nos falta programar bien las fechas, de acuerdo a las películas, y elegir bien. Yo tengo como 7 películas en lista y son 5 jueves nomás. Chuta, te van a sobrar. Siempre... Me van a sobrar y me apareció esta que sí o sí tendría que ir. Así es que estamos viendo ahí. No sé si los ciclos OVNI están siendo los jueves. Todos los otros días hay películas, me dice Alex, a partir de abril. En la Casa Pulpo. Ay, qué bueno. Así es que partamos con eso. Pues el jueves 6 en la Casa Pulpo, Orompeyo 1173, se retoma ciclo OVNI con el ciclo de comedia yankee que se llama Humor Gringo 3 puntos risas. que parte con una película que se llama en inglés Coming to America, que en España se llamó El Rey de Zamunda, y que aquí en Chile nosotros la vimos en VHS alguna vez, se llamaba Un Rey en Nueva York. Una película de John Landis, con Eddie Murphy y Arsenio Hall, entre otros actores. John Amos y James Earl Jones, que son 2 íconos de actores negros, digamos. James Earl Jones en la voz de Darth Vader. Sí. John Amos hizo el rol de Kunta Kinte en Raíces, la serie de los años de 70. De Arthur Haley. Oye, Arthur Haley. No me gustó mucho a mí esa película. Es que el humor gringo tiene esas cosas que... A mí esa película, me acuerdo que me reí mucho. Tiene cosas muy muy divertidas, particularmente sí, de... Tiene cosas desopilantes, como dicen, pero... De la mirada de Estados Unidos. John Landis, recordemos que también era un buen director, sí, que cayó en desgracia poco antes de esa película. O sea, de hecho, esta película la produjo Eddie Murphy como una forma de rescatar a John Landis, que había caído en desgracia luego de un accidente en que murió Vic Morrow y unos niños filmando un capítulo de Dimensión Desconocida. Oh. En Asia, que murieron decapitados por un helicóptero. ¿Te acuerdas de Vic Morrow, el actor de Semilla de Maldad? Y de Combate. Blackbird Jungle. y combate. Entonces, bueno, pero esta es una comedia, de esas comedias livianas, de un hijo de un dictador africano, de un monarca africano que llega haciéndose el estudiante pobre a Estados Unidos porque quiere conocer el mundo. Y tiene escenas muy buenas, yo me acuerdo. Entre otras películas que van a estar, no recuerdo el orden, así que después las vamos a ir dando a la medida que aparecen. Está una que yo no he visto, que es Ace Ventura con Jim Carrey. Y hay dos que yo sí he visto y que me parecen muy buenas películas, que son Ghostbusters. Ah, me encanta. Obviamente la clásica. Sí, sí, la primera, pues, la primera. Dicen que esta versión con mujeres que no hemos visto es muy buena. Sí. Sí, sí, pero esta es la primera, la clásica, con la Sigourney Weaver, con Bill Murray, con Dan Aykroyd, y se me olvidó el nombre del que la dirige. A propósito de Bill Murray, me tengo que buscar el nombre. ¿Alguien ha visto qué tal Bob? Tienen que verla. Esa es con Bill Murray, po. Sí, y Richard Dreyfuss. Sí, parece que de Oz, ¿no? Franos. Francos, no recuerdo de quién es la película. Yo la vi. Ay, bueno. Yo ya la vi de nuevo. Están dando la tele. Y me acordé de otra que hay de con el Richard Dreyfuss y Robert De Niro. Ivan Reitman es el director. Pero la segunda la dirige, parece que uno de los actores. Harold Ramis dirige la segunda. Hay una de en que el Robert De Niro es un mafioso y Richard Dreyfuss. Ah, no, me equivoqué. No. Es que los confundo. Este otro chico de cuando Harry conoció a Sally, el Billy Crystal. Sí. El psicoanalista. El psicoanalista y la Phoebe. La actriz de Phoebe, la esposa de Billy Crystal, el psicólogo. Hay dos, de psiquiatra, hay dos. Claro, sí, con la lista. Sí, tiene una secuela, pero esa no está, esa película no está dentro del ciclo del Alex. La otra que está, dijimos, Casa Fantasma, y la otra es Beetlejuice. Preciosa película. De Tim Burton. Pero bueno, está el jueves entonces, va el jueves 6 de abril. Vamos a ir anunciando siempre una semana antes, porque como si usted va al cine no nos va a escuchar. ¿Quién nos escucha? Si van a ver las películas, claro, puedo escuchar el podcast después, pero no antes. Porque recordemos que el programa este va a las 8 y las películas son a las 7 o 7 y media, entonces... No, pero vuelve a la casa, pone el podcast, no escucha el domingo. El martes 4 continúa el ciclo Pensar, Sentir, Mostrar el Cine. Ah, el francés. Decíamos en la Alianza Francesa, Colo-Colo 1 a las 7 y media, Las Trillizas de Belleville, de Sylvain Chomet. Que decíamos delante, es una delicia de animación. Me he olvidado verla. Es una película hermosísima. A quienes les gusta el cine, el de Jacques Tati, por ejemplo, la verdad es que está lleno de homenaje. Tanto así como Delicatessen de Junetti Caro era un homenaje a la fotografía de Doisneau y también al cine de Tati. Esta es mucho más Tati. Y esto es, decíamos, en Colo-Colo 1. En cartelera desde hoy, había unos anuncios que estaban interesantes, fíjate, pero al final no se dieron. La pura avisándome y después no pasa nada. Cinemark tenía anunciado en la cartelera a nivel nacional. Ah, no decía que acá, porque nunca dicen lo que van a dar acá. Pero estaba un estreno importante porque es cine chileno. Cordero. El Cordero, que es una película con... Muy interesante. Con Daniel Muñoz, yo leí el plot, Roberto Farías, Trinidad González, y la dirige Juan Francisco Lea. Y esta película es la historia de un hombre que es muy católico y que por error mata a la secretaria y no se siente culpable. Entonces empieza a cometer crímenes buscando la culpa. Y el arrepentimiento. Católico. Claro. Pero esta película no se va a dar aquí en Concepción en las salas de cine tradicionales. Se va a dar solamente en Viña y en Santiago, pero por ahí supimos que se va a dar, parece, en algún momento en el auditorio de la U de Conce, así que esperamos que sea así, pero se anunció y no se da. Y la otra que está anunciada pero en Cine Papaya, que es Tu Dato, se llama, tiene otro nombre ahora, se llama Fandango, es una que se llama en castellano Hambre de Poder y que en inglés se llama El Fundador, donde actúa el Michael Keaton y Laura Dern y Patrick Wilson, y dirige John Lee Hancock, que dirigió Saving Mr. Banks, que te gustó mucho a ti esa historia de Walt Disney. Y tiene otra película más que me gustó. Perdón. El Álamo. Y no acuerdo cuál otra. Esta se quitó de la cartelera. Pero sí se están dando una que mucha gente yo creo que espera. que es Ghost in the Shell, Vigilante del Futuro, de Rupert Sanders, con la Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, entre otros actores, y Juliette Binoche. ¿Te tinca, tío, no? Porque yo la tengo, la podría ver en el nula.nu. Lo que pasa es que se estrena mañana en Estados Unidos. Y se estrena hoy acá en, mira, en Chile. Por una vez le ganamos a los gringos. Y que está, por supuesto, en la versión con acción real del manga japonés Ghost in the Shell de Masamura Shirov. No me acuerdo bien cómo se llama el manga autor. Es súper bueno, pero la película, ¿cómo era esa? No lo sé todavía porque no he podido pillar críticas, fíjate. Y la otra que se estrena hoy, que también es una... también es una versión con acción real de una animación, es La Bella y la Bestia, dirigida por Bill Condon. ¿La Bella de los vampiros? Trabaja la Emma Thompson. ¿La Christine Stewart? Hermione. Ella es... La Emma Thompson. Me confundí, yo quiero verla entonces. Actúa Dan Stevens, Luke Evans, voces, y después parece que aparecen también Ian McKellen y Ewan McGregor. Ah, y Josh Gad en el rol de este personaje... homosexual que produjo censura en Malasia, en Rusia. Ay, gente loca, y así que si usted es de apellido Van Rysselberghe o es de la UDI, no va a ir a ver esta película y tampoco va a ver La Doncella que comentábamos hace un rato atrás. No creo que toda la gente sea tan tonta, ¿no? Así es que... bueno, también puedes decir eso, Giselle. Yo creo que no se escuchó porque lo dijiste fuera del micrófono. Y llegamos al final, fíjate. Tan rápido otra vez. Así de rápido. Recomiendo que busquen la página Proyecto Ser, que vean las películas, traten de ver las películas. Por último, que se vea la necesidad de que alguien las exhiba. Porque nos hace bien vernos en película. Nos ayuda a la identidad, lo pasamos bien. Yo no sé si el Canal 9, que transmitió la ceremonia de los seres, va a tener algún convenio para dar los premiados. Podría ser. Bueno, despidámonos con un tema de Tricky. Ah. Un tema de Tricky que está en el álbum que se llama Ghost in the Shell. Música inspirada en la película, porque no, me parece que no aparece en la película. Y un tema que se llama Escape. Así que nosotros también vamos a escapar ahora para que nos escuchemos el próximo jueves. A esta misma hora. Y nos pueden escuchar también el domingo a las 12 del día, si no me equivoco. Con el pisco sour de aperitivo o el bajativo del desayuno. Muy temprano a las 12. O volviendo de la misa de las 11, o de la misa de las 10, los que van a misa, etcétera, nos podrán escuchar a esa hora. Así que nos despedimos con Escape de Tricky. Y más rato ponemos también el podcast en alguna parte de la red. Hasta el próximo jueves.